lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Impresionante es como la familia Kennedy, ¿no? ¿Cuáles fueron los roles? Y bueno, ya vamos a ver. Henry Ford, tecnología, ciencia y personajes vamos a tener, pero mirá, para despacharnos, largo y tendido. Pero hoy yo quería, realmente, quería, porque cuando me enteré de la noticia, ¿no? Y ahí hago la aclaración, cuando me enteré de la noticia de que la reina en el 2009... después de mucho pensarlo, porque pasaron, ¿cuánto? 50, 60 años, ¿no es cierto? Desde que terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Hago la aclaración por las dudas de la gente que no sabe. Alan Turing fue condenado, porque hasta hace muy poco, en Gran Bretaña, la homosexualidad estaba prohibida, era un delito ser homosexual. Y justamente Alan Turing era homosexual, ¿no? Y fue acusado por lo mismo y se le dio una opción, valga la ironía. Una de las opciones que se le dio fue ellos creían que la manera de evitar el homosexualismo era una, o metiéndolos presos de por vida, matarlos, o la opción que se le dio a Alan Turing fue la castración química. Obviamente esto lo llevó a un desequilibrio total a Alan y decidió suicidarse. ¿Sí? Estuvo obligado, ¿no?, a esa condena química. Claro, sí, tenía que elegir una, era una de las opciones, ¿no? Porque además estaba relacionada con su trabajo y bueno, le dijeron, bueno, si usted quiere seguir trabajando. Una ironía, ¿no? Porque ahora lo vamos a ver. Lo que Alan desarrolla es tecnología de hiperpunta. O sea, estaba adelantado siglos, ¿no? Ahora lo vamos a ver, es lo que se usa hoy. O sea, hoy por hoy, todo esto, ¿sí? Está, digamos, tiene un nivel de encriptación, ¿sí? Tiene un nivel de lo que hablamos, lo que se conoce como seguridad cibernética, ¿no? Los algoritmos y todos estos sistemas que permiten encriptación y descriptación, ¿no? O sea, encerrar, proteger un mensaje y que solo el anfitrión del otro lado pueda decodificarlo. Claro, de hecho, evitando lo que antiguamente se conocía como me pincharon el teléfono. Exacto. ¿No? Sería un cable que no se puede pinchar la encriptación en las comunicaciones digitales. Es un cable brindado, encriptado digitalmente. Algo exactamente, así. En principio. Sí. Entonces, en vista a esto, a Alan Turing, ¿no?, le dan esta situación y bueno, él después de todo, a muy corto tiempo decide suicidarse, ¿no?, sacarse la vida. Pero a mí, ya, esto es un hecho anecdótico ya, ¿no? Sería uno de tantos. Pero a mí realmente lo que me pareció impresionante, que ahora, en el 2009, después, digo, estuvo el primer ministro, estuvieron varios relacionados, ¿no? Porque fue, era tanta la evidencia del protagonismo de este hombre que tenían que salir a contestar, ¿no? O sea, tuvieron que revertir leyes, esto que el otro. Y a mí, sigo repitiendo, me cuesta decirlo porque no entiendo realmente en qué pensar. La reina le da el perdón, o sea, la reina lo perdona, o sea, te perdono por ser homosexual. Una ridiculez, ¿no es? A ver, gente, nosotros pedimos, ¿sí? Como hizo en su momento. Claro, ¿no? Creo que te entiendo. Más que perdón, tendría que haber pedido disculpas. Claro, o sea, no es que ella le dio el perdón, o sea, lo perdonó a él. No es que ella se estaba perdonando diciendo, perdónenme, me equivoqué. Sí, sí, claro, disculpándose. Sí. Claro, es en nombre de ella y en nombre de la corona y en nombre del gobierno inglés, ¿sí? Le decía, y haciendo una correlación rápida y tal vez hasta burda, que es lo que hizo Néstor, cuando asume la presidencia, que baja los cuadros y después pide en nombre del Estado perdón por los delitos cometidos. ¿Se entiende? Sí, gran parte de la audiencia lo entiende, pero gran parte del pueblo argentino no. Eso va pasando. Digo, hoy por hoy, digo, la verdad, no es lo asombroso. Hay un montón de comentarios y se va viendo realmente la realidad de lo que es. Y salen estas cuestiones, por ejemplo, ¿no? De que una persona como Alan Turing, un brillante matemático, que justamente lo que él en realidad desarrolla es un sistema de decodificación. La máquina, la computadora ya estaba, pero él la arma hacia otro sector, y lo que hace su máquina, porque Enigma en realidad es la máquina alemana, ¿sí? No la máquina de él. Es como cuando uno habla de Frankenstein, ¿no? Normalmente, cuando uno habla de Frankenstein, piensa en el monstruo, en realidad, que también es así. En realidad, el monstruo es el doctor Víctor Frankenstein, porque el monstruo es el monstruo. Nunca se le dio nombre a la creación de Frankenstein. Ni claro, ¿cómo Frankenstein se llama el monstruo? No tiene nombre, monstruo, ¿no? No tiene nombre. No tiene nombre. Ahí. Y lo que hizo también, Turing, tampoco tiene nombre. Sí. Sí, a la ver. Máquina de Turing tiene. Es el que no me acuerdo ahora. Ya saldrá en otra ocasión. El nombre de la máquina de Turing es el nombre de su gran amor de secundaria, que justamente muere por tuberculosis. ¿Sí? Y él siempre identificó a su máquina con su amigo muerto, porque es él, de hecho es él el que lo lleva, ¿sí? a ese camino de la lógica de decodificar, ¿sí? O codificar, ¿sí? Sí. a los algoritmos. Él se junta con Alan. Y Alan le pregunta, ¿no? ¿Qué está leyendo? Y le dicen un libro sobre codificación, ¿sí? Que yo creo que de chiques todos jugamos a eso, ¿no? A encriptar mensajes. ¿Quién no ha tratado, quién no ha creado un significado para mandarse mensajes? Se está cortando mucho, está muy inestable la conexión. Pero volvió, volvió. Ahí está. 1, 2, 3, ¿estamos bien? Sí, vamos, perfecto. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum, brum. Los motores en marcha. Sí. No, porque ahí, digo, a mí se me van pasando, digo, uno va tirando cosas y vas aislando con otros personajes y otras situaciones. Y bueno, eso, ¿no? Te decía, ¿ves? Por ejemplo, la revista Lupin, que de hecho lo hago público a la audiencia, ¿sí? Estoy en deuda contigo, querido Lucas, te tengo que mandar el link de la revista. Entre otras cosas, sí, también, por ejemplo, te enseñaba cómo armar un sistema codificado, ¿sí? Y bueno. A mí me pareció muy real que además lo hicieron tan público, tan así, sí. Ah, bueno, lo perdonamos, sí, está bien, pobrecito, sí. Y digo, Inglaterra se perdió la oportunidad de tener a una de las mentes más brillantes del siglo XX, ¿sí? Comparado con Einstein, a ese nivel, ¿sí? Estaba Turing. Un grosso mal, ¿no? Y ahí vamos a ver que justamente, no sé si te lo comenté, si lo comentamos en la otra ocasión, que en un punto, a nuestro pesar, yo creo que a pesar de todo, ¿no? A pesar de para todos, para todos, la tecnología está muy vinculada a un evento particular. ¿Cuál es este evento? Las situaciones bélicas, ¿cierto? Las situaciones bélicas son las que van a disparar a la tecnología de maneras impensables, ¿no? Entonces, justamente, podríamos decir, sí, no, yo estoy totalmente, que Turing y Einstein, ¿sí? Son contemporáneos totales. Yo creo que Einstein era, perdón, que Turing era un par de años más joven que Einstein. A ver, pero, yo sí. Disiento en algo. No sí, disiento, sí. Pero encuentro otra vertiente. A ver, es cierto, se entiende esta idea de que las guerras, los conflictos bélicos propician, hacen avanzar a la ciencia y la tecnología. Pero a mí me parece que no es del todo así, porque la base científica ya está previo conflicto. Lo que hace la guerra es la práctica de ese conocimiento científico que sin la guerra no le hubieran dado bola. Más en ciertos países donde el PBI se reduce en presupuesto de ciencia, etc. La guerra hace que ese conocimiento, que ese colchón de ciencia, digamos, se vuelva práctico. Pero si no estaría la guerra, ese colchón seguiría existiendo. Pero tendría otros tiempos. ¿Se entiende? Sí, sí, lo que hacen los estados beligerantes es acelerar de manera exponencial los tiempos. ¿Sí? No solo tendría otros tiempos, creo, Marcelo, sino que también en otros tiempos ese mismo conocimiento se hubiera utilizado de diferente forma. Sí, en igual, diferentes herramientas. En líneas generales, una vez pasado una temporalidad corta, en realidad, vuelve hacia la sociedad. De hecho, todas las tecnologías, todo esto que estamos usando. Primero es uso militar y luego cívico. Exacto. ¿Sí? ¿Podemos dejarlo aquí, al tema? Y vamos a un tema musical y volvemos a otra reunión. Sí. ¿Eh? Ahí, dale, no. Perfecto. Y ya que estamos hablando de ciencia y electricidad y en definitiva electrónica, ¿qué mejor quizás que un tema de música electrónica? Así que con ustedes, BNB Nation con su tema Control, porque no solo es necesaria la ciencia, sino el control sobre la misma. Allí lo disparo. Until I should die, until I should break, not a god, not a devil my soul shall take. If I should lie to betray myself, then I would damn myself and my soul forsake. I don't want 15 minutes, want a whole lot more. Don't want to suffer the fools and the spoils of war. I don't want 15 minutes or a reason why. I want a stainless steel road stretching off to the sky. Thrill, no blood on my hands, no time to kill. I want my body, can't control. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1.000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveeduriavirtual.com. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bien, otra vez, perfecto, buenísimo tema. Sí, algún día vamos a hablar de esto, ¿no? De la música, de música tecno y que, ¿no? Estas cuestiones de cuándo es músico, cuándo no, ¿no? Yo creo que ahí sí tiene que ver con, claramente, una cuestión generacional. Y hablando de generación, ¿no? Para ir cerrando algunos puntos, lo de Alan Turing es eso, ¿no? Claro, hoy por hoy nadie cuestiona la cuestión de identidad ni el derecho a hacer lo que uno quiera, ¿no es cierto? Y no ser juzgado por esa condición. Sino justamente digo, realmente digo, yo creo que el mundo, justamente por esta falta de criterio, el mundo se perdió de una mente hiperbrillante, ¿sí? Cuanto más podríamos haber avanzado si no hubiera llevado a Alan Turing a esas decisiones, ¿no? Y ahí yo creo que hay que ser autocríticos con esta cuestión de la identidad y de reconocer y de dejar vivir a la gente. Y al respecto, porque estamos... Tal vez estamos, se sí. me ocurriría a mí que si no se puede vencer los prejuicios, al menos deberíamos ser más pragmáticos y racionales. De última, digo, porque condenar a Turing a una prematura muerte y a un incitado suicidio por una condena debido a su homosexualidad, está bien, bueno, la clase, la conciencia de época no lo permitía, pero digo, sean más prácticos, muchachos, prácticos hasta en el sentido humanitario. No le hagan al otro lo que no te gusta que te hagan a ti mismo. Pero sí, bueno, pero ahí cuestión. El último caso está, es un gran cerebro, déjenlo trabajar. Pero conscientes de que era una mente más que brillante, primó más, ¿sí? La moral, la pseudo moral, porque es también la moral, ¿no? Si no es una construcción social, primó más eso que el criterio, que la lógica, de decir, bueno, está bien, sea lo que sea, pero es eso. Es como Einstein, ¿no? Entonces, y ahí tenemos esa cuestión, ¿no? Cuando normalmente estoy ahí con los pibes y digo, ¿cuál es la imagen primera que se te viene de Albert Einstein? Normalmente pasa, ¿no? La típica, esa foto de Albert. Despeinado, con cara de loco. Sí. Y sacando la lengua. Ah, también hay otro, sí. ¿Sí? O el E igual MC al cuadrado. Claro, pero digo, una de las fotos más clásicas de él es él así todo como era él y sacando la lengua, porque justamente es eso. Lo que trataba de transmitir en esa cuestión era, no pasa por la forma. O sea, puedo ser genio y puedo ser divertido, ¿viste eso, no? Puedo ser genio y puedo ser divertido y la genialidad no pasa por un salto y una corbata. Como sí. Mucho tiempo se acostumbró, ¿no? Lo estamos viendo hoy en día también en el tema acá en Argentina de la justicia. Antes era impensable ver un abogado sin traje o sin corbata o con el pelo largo, ¿no? Y hoy por hoy ya es más frecuente, porque es eso. O sea, ¿qué es lo que importa? ¿Que el tipo conozca de leyes o que esté bien peinado? O que no tenga tatuajes. Eso. Pero bueno, obviamente por cómo arrancamos con el tema de la electricidad y que esto y el otro, estamos en un periodo, por ahora, entre los años 30 y los 50. ¿Sí? Ya avanzaremos temporalmente ahí, ¿no? Es más, podemos bajar un cachito y seguir relacionando técnica, ciencia y estados beligerantes. Y estados beligerantes. ¿Sí? Son aquellos. ¿Cómo es esa relación? Los estados beligerantes son las naciones que se enfrentan, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. ¿Sí? Teníamos, por un lado, Alemania, ¿sí? El eje era Alemania, Italia y Japón, ¿sí? Ya vamos a hablar en algún momento también de este tema, por qué Japón entra, por cómo es que entra. Están saliendo ahí un montón, pero bueno, era bueno, el también eje. Se creían únicos ellos. ¿Quién? Japón, el imperio japonés. En Asia se creían, sí, la raza superior. Sí, pero en realidad entran a la Segunda Guerra Mundial por un desplante, porque en realidad en la Primera Guerra Mundial Japón pertenecía al lado aliado. Mirá vos, qué locura. ¿Sí? Sí. Claro, pero después hizo la invasión a China y por una intención expansionista termina siendo un eje aliado. Creo que firman, pero no sé si antes de la guerra firman un acuerdo o algo así. Bueno, ¿con Alemania? Sí. Sí, no, pero por eso yo te estoy hablando de la primera. En la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Japón está, digamos, pertenece al frente de los aliados. ¿Se entiende esto? Y en la Sí. repartija, cuando termina la Primera Guerra Mundial, en la repartija a Japón los dejan de garpe y ahí queda medio con la vena, que esto que el otro. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ciencia, tecnología, avances, ¿sí? Y estábamos en el año 30 y pico, ¿verdad? Y qué mente, brillaba allá después de los 20 y sobre todo los 30. Sí, está. Pero estamos hablando de ciencia y técnica y en este caso, ¿sí? También digo, más allá de lo controversial que va a ser, sin ninguna duda fue un tipo también fuera de época, que fue el nunca bien conocido y ponderado Henry Ford. Ah, con el modelo de producción en línea o en tanda. Sí, todo eso, ¿no? Pero bueno, Ford arranca y marca la diferencia. De hecho, ¿sí? En su momento, Henry Ford, digo, entendiendo la lógica de producción y esto que lo otro, la depresión, en su fábrica, ¿sí? Sus obreros ganaban el doble que cualquier operario de cualquier parte del mundo, ¿sí? Porque él entendía que había una relación entre salario y producción, después tira todo el carancho, pero bueno. ¿A qué viene esto Claro, de Henry como Ford? para ¿Sí? permitir que sus obreros también se compren el auto que estaban fabricando. Sí, no, ese era el concepto que él tenía del auto popular. ¿Se entiende? ¿Está? Henry Ford estaba convencido, de hecho lo hizo, de hecho fue así, él marcó la diferencia. Todo, digo, hay toda una correlación desde lo que es el comienzo y la guerra que. La guerra industrial que crea, ¿no? Henry Ford con General Motors y otras empresas. Eso dispara la economía americana de manera impensable, ¿no? Pero bueno, ahí estamos hablando de los principios de los años 30 y quién lo ve así, como wow, qué tipazo, qué groso que es, esto que el otro. ¿No? ¿Quién era un admirador perdido de Henry Ford? ¿Vos tenés idea? ¿Tendrás? Actual, No, no, no, no, no. En el momento, ahí. Sí. Un personaje de ahí, contemporáneo de la historia de te lo aclaro. ¿Sí? conocido. Hiper conocido. De hecho, estábamos hablando de todo alrededor. ¿Sí? No, me mataste. Hitler. Diría Hitler. Hitler. Ahí. Hitler. Hitler. ¿Sí? Hitler estaba anonadado. De hecho, Henry Ford es uno de los, digamos, son dos, hasta donde yo me acuerdo, son dos solo los americanos que tienen, ¿sí? Fueron galardonados con la Cruz de Hierro, ¿sí? Por el Tercer Reich. ¿Sí? Y de hecho, Hitler toma la idea de Henry Ford, ¿sí? ¿Y qué desarrolla? Aparte de su industria armamentística. No, no, no, previa, es todo él. El primero está en una cuestión de rearmar Alemania y que ahí el mundo está totalmente de acuerdo. ¿No se desarrolla el escarabajo? Exactamente, Volkswagen. Volkswagen, Ahí está. ¿sí? Terminamos Porsche, ¿sí? El Porsche auto es del el que, pueblo. exactamente, Porsche es el que va a desarrollar el escarabajo, ¿sí? En realidad crea la Volkswagen, ¿sí? Que era una empresa fundamentalmente estatal, ¿sí? Tenía partes privadas, pero era fundamentalmente una empresa del Estado, porque justamente Hitler quería desarrollar, magnificar la idea de Henry Ford creando un auto que valiera en ese momento 999 marcos, algo así como redondeando 1000 marcos con entre patente y esto, ¿sí? Era la misma y es idea. Para ello también que empieza a construir por primera vez en el mundo las autobahn, las autopistas. Tiene el desarrollo en Alemania, sí, por la década del 30. Sí, y en Estados Unidos lo mismo, claro. Es el desarrollo de automatriz lo que cambia toda la dinámica. Pero bueno, ahí vemos cómo las personalidades, ¿no?, están. Entonces, ahí están los grandes nominados, ¿sí? Son Henry Ford, y queda pendiente para el próximo encuentro el nombre de el director de IBM, que va a estar también galardonado con la Cruz de Hierro por los aportes que da al partido. Y ahí ves cómo se empieza, ¿viste? La tecnología empieza y ves esto. ¿Y será que Henry Ford, porque lo habíamos mencionado, lo habías tú mencionado al principio del programa, Marcelo Testa, aquí en Ciencia de la Plancha, clásicosocial.ar, eso es lo que se está escuchando aquí. Al principio mencionabas que mencionábamos un poco, hacíamos un poco hincapié en esto de que IBM le daba máquinas a IBM le daba las, le proporcionaba las primeras computadoras a Hitler. ¿Y sí, habrá sido Henry Ford el que le dijo al dueño de IBM, che, habla con Adolfo, que es un tipo macanudo, te compra todo? No, viene la relación de IBM con el Tercer Reich, viene desde mucho antes. Y ¿vos te acordás el caso que fue hace unos años atrás, no más de 10, ¿sí?, de el escándalo IBM Banco Nación? Sí, apareció un muerto colgado con una nota en la boca del diario La Nación, probablemente lo mandó a matar Carlos Saúl Menem o alguien cercano al poder, o a él, sí. O alguien que iba a testificar, recuerdo. IBM Banco Nación fue una estafa de IBM, ¿sí?, con La Nación, o sea, defrauda La Nación, en un montón de plata por unos supuestos equipos comprados. ¿Por qué es esto? Porque en realidad, en su espíritu, IBM, hasta la década de los 80, ¿sí?, hasta las primeras PC, las primeras computadoras personales, IBM solo desarrollaba máquinas para grandes empresas y estados, ¿sí? No tenía pensada un desarrollo tecnológico para usuarios como nosotros. ¿Se entiende esto? Claro, en la década del 30, ¿no? Exacto. Y sí, cuando este tipo, perdón, pido la... no estaba ahí, digo, ya en la próxima tendremos el nombre de este personaje, cuando la desarrolla, justamente hace lo mismo en el 20 y pico. Finales del 29, principio del 30, cuando desarrolla la máquina, él hace como que se la alquila al Estado americano y defrauda al Estado americano en un montón de millones de dólares en el momento, ¿sí?, que es también casualmente perdonado, que esto otro, y esa estafa le sirve para desarrollar su última etapa. Pero bueno, el tema es que están bien, todas estas cuestiones vienen relacionadas con el avance tecnológico y cómo se van, cómo determinados personajes que llevamos ahí poniendo en tapete lo marcan, ¿no? Porque a Estados Unidos jamás le convenía dejar que eso fluyera, porque perdón, ahí el trabalenguo, no, digo, no, que se desarrollará. ¿Por qué? Porque en su momento Estados Unidos ahí sí le dice, bueno, hasta acá llegaste, cortale la línea a Alemania y ahora venite para casa. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque justamente, digo, ¿cuál fue el gran éxito que hasta el momento no se conocía para que los aliados tuvieran también ese éxito? justamente los aliados tenían la computadora de su lado que les permitía organizar, porque para llevar adelante un conflicto bélico uno tiene que ser organizado, tiene que saber qué tropas tengo, cuántas balas tengo, ¿se entiende? Llevar un control de todo eso. Y sin esa máquina hubiera sido casi imposible. ¿Sí? Sí, sí. Otros personajes, ¿sí? Y tiro así como para ahí y después... ¿Qué otra gran empresa americana, ¿sí?, disfrutaba del asilo alemán? ¿Tenés idea? Otra gran empresa norteamericana disfrutando del asilo alemán, aparte de Ford y de IBM. Ay, en la época. Ay, no me viene. Es una cuestión generacional. ¿Alguna petrolera? No. No, es más, pensalo más en términos graciosos. Fíjate, te tiro una así, una cosa así. ¿Sí? ¿Términos de entretenimiento? No, de gaseosos. Ah, gaseosos. Sí, sí, lo dijo por eso, dije graciosos. ¿Sí? O sea, hoy por hoy nos dividimos por generación. Una generación prefiere una, ¿sí? Messi le hace la propaganda a uno, ¿entiendes? ¿Verdad? Sí, sí. ¿Sí? Y nosotros tomamos la otra, ¿no? Cola. Mire usted. Coca-Cola. ¿Sí? Que, Cola sin embargo, loca. Hoy una empresa que es parte de Coca-Cola, que es Fanta, surgió como una gaseosa alemana. No sé si para competir con la Coca-Cola. No, es que ahí está. Te me adelantaste, chiquito, te adelantaste. Uy, disculpe. Sí, claro, no, ahí te corrijo. No, Lucas, estás genial. Me divierte, yo creo que estas cuestiones del otro lado también divierten, ¿no? Cosas que uno realidad, recuerda, ¿no? Sí. Pero la realidad fue la siguiente. ¿Qué pasó? De nuevo, le dicen, bueno, Marco, corten la línea, ¿sí? Porque son nuestros enemigos, nos vamos a estar dándole entonces. Cortan toda la producción de Coca-Cola, que esto que lo otro, y ahí sí, el norteamericano, que también no me acuerdo el nombre, que queda a cargo de la planta, se niega a perder la planta y a los obreros que tenía trabajando. Entonces, como no podía hacer usufructo, ¿sí?, de la línea Cola, crea, es muy loco esto, ¿sí?, crea la Fanta Naranja. Ahí está. Que fue justamente la respuesta de este personaje para mantener a flote, porque obviamente, y más en esa época, imagínate que, para mí de chico, las gaseosas era una cuestión de lujo, y era wow, ¿no? Tomarse una gaseosa era algo... Pero sí, como una salida al cine, bueno, qué sé yo. ¿Se entiende, no? Digo, era algo fuerte. ¿No se tomaba gaseosa todos los días? No, ni ahí. No en todas las casas. No. Ni en las casas con plata era habitual tomarlo cotidianamente. Pero era algo que fue, ¿no? En mi casa eran peronistas, ¿vio? Entonces la mesa era de amargo obrero. Exactamente. Pero no, por eso digo, pero estaba para esas ocasiones tomar la gaseosa. Pero bueno, así nace Fanta, ¿no? Y lo loco es que, terminada la guerra, pasado que esto que el otro, Alemania le devuelve, ¿sí?, lo ganado, loquísimo, devuelve lo ganado y la patente, ¿no? O sea, le reconoce como parte de la empresa y así es como Coca-Cola, ¿sí?, se queda con Fanta. Ahí va. ¿Sí? Pero bueno, y ahí ves que es todo ahí más o menos en la misma época que esto que el otro, y se van mezclando y se van juntando los personajes, ¿no? Pero bueno, hoy más que nada quería yo hacer una reivindicación a Alan Turing y a todos los Turing del mundo, ¿no? Me parece aunque no que, sean matemáticos. No, exacto, sí. A la cuestión de género, ¿no? A ser quien quieran ser y no ser juzgados por lo que es tu vida privada, ¿sí? Sino a cuánto aportás a la humanidad. La verdad, digo, en este caso Alan Turing marcó la diferencia en términos de vida, ¿no? Porque justamente al poder decodificar el sistema alemán, que fue en el momento el más alto sistema de codificación que la humanidad había creado, al poder decodificar esto, permitió salvar innumerable cantidad de vidas. ¿Podré ser abogado del diablo antes de que nos retiremos, sí, Marcelo? Sí, por favor. De eso se trata. Sin quitarle mérito al cerebro y a la obra de Turing y a la de todos los otros atrás, matemáticos que estaban en su equipo, pero él a la cabeza como líder. Digo, he visto que fue posible la decodificación del sistema nazi Enigma, decodificación de mensajes, no solo al ingenio de las matemáticas y de la ciencia, sino ¿cómo diría? Por una recurrencia que existía, por una vivada que tuvo Turing o el equipo. Por una vivada que encontró Turing y su equipo de una recurrencia en los mensajes que enviaba la cúpula nazi, que en algún momento se dieron cuenta que todos comenzaban con el mismo código y empezaron a, sin decodificar ese código, empezaron a entenderlo y decir, pero ¿cómo todos empiezan igual? Hasta que se dieron cuenta que eso podía ser Hey Hitler. Que todos los mensajes comenzaban con Hey Hitler y empezaron a decodificar Hey Hitler y luego por efecto cascada se pudo volcar todo el, claro, se pudo decodificar fue, todo fue el pero la, fue una vivada, fue una criollada, Marcelo, ¿no? Sí, eso fue ahí, por lo menos lo narra en el libro y en la película también. En realidad su compañera, ¿sí?, la amiga de su compañera, que era una, y que después lo vamos a hablar, ¿no? Porque es impresionante. Normalmente está muy sesgada la visión, la participación de la mujer en la Segunda Guerra Mundial, que fue más que fundamental, ¿no? En el caso de Estados Unidos se hizo cargo, de hecho, mejorando, duplicando, triplicando la eficiencia del desarrollo industrial, las mujeres, ¿no? Y en este caso, sí, él cae en esta cuestión porque justamente la mejor amiga de su pareja, ¿sí?, de la que va a ser su mujer, le comenta esta cuestión de cómo ella, ¿no?, cómo ella como receptora de una estación de radio identifica a su narrador. ¿Se entiende? Sí. Entonces sí, justamente son bueno, pero esa es parte de la genialidad, de ir viendo cómo se enhebran y cómo uno cae en costumbre. Por eso cuando uno crea, digamos, cuando uno hace una clave, te aconsejan no usar fechas de esto, no usar, porque... ¿Sabes que esto me hace recordar al guión de la película El secreto de sus ojos, donde sucede lo mismo? Dicen, alguien se puede ocultar, puede vivir al margen de la ley porque se lo está buscando, se lo considera un asesino, puede escaparse de todo, pero no se puede escapar de sus propios hábitos. Y agarran al asesino porque era hincha de Racing y iba todos los domingos al estadio a ver a su equipo. Aquí sucede lo mismo. Pero con mayor gracia todavía, porque era parte de un protocolo. Transmitían la temperatura en Noruega, los nazis, y el comunicado comenzaba con Heil Hitler, le comunicamos que la temperatura en Noruega es de menos 80 grados bajo cero. Uh-huh. Hasta luego, Heil Hitler. Claro, es así. Por un protocolo ambicioso y vanidoso de estatal nazi. Ayer, mira, anoche vi por enésima cuarta vez El secreto de sus ojos. No, ah, es mira. Es una película hermosísima. Yo digo, no estuvo bien manejado. Digo, para mí se tendría que haber llevado lejos un Oscar. Ganó un Oscar. ¿Sí? ¿Ganó al final? Ganó el Oscar a la mejor película extranjera. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Merecidísimo está. Yo había, no sé por qué me había quedado que no lo había ganado. Sí, no, lo ganó. Sí. Sí, no, realmente sí. Es que la temporalidad. Es la cabeza del matemático y del profesor. Sí, digo, es una película, justamente, digo, para desarrollar, porque es exquisita en todos sus sentidos, la temporalidad, el manejo de cámara, ¿cierto? La puesta en escena, todo, sí, de hecho, casi todas las actuaciones bien. Sí, no, por ejemplo, yo no soy, a mí en líneas generales Ranchella no me gusta, no me gusta lo que hace, ¿no? Pero chapó a Franchella ahí en El secreto de sus ojos, se come, sí, la película, la qué hermoso personaje, qué bien que lo maneja. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, Marcelo. Perfecto. Bueno, nos vamos a encontrar el próximo martes, quizás con un compañero tuyo también, Martín. Sí. En Ciencia a la Plancha. Y nos vas a saber deleitar con otras historias, biografías y conocimiento científico. Perfecto. Bueno, Lupitas, una vez más, gracias por el acompañamiento. Gracias a toda la audiencia del otro lado. Y será hasta el martes que viene. Ya veremos con qué saldremos, ¿no? También ahí, si quieren, pueden hacer propuestas, de qué quieren que me echemos, que hablemos, que esté así vinculado con ciencia, tecnología y personaje, ¿sí? Bueno, muy bien. Será hasta la próxima. Gracias por haber estado ahí. Muy buena semana y mejor fin de semana. Y a cuidarnos, que es la única manera de salir de esta situación. Y que estamos en un enorme pico. 500 muertos hoy. Sí. O ayer. Bueno. 745 al día de hoy. Ah, hoy 700. Bueno, sí, mejor no. Dejemos las matemáticas de lado un ratito. Tres aviones, ¿no? Tres aviones a máxima capacidad, más o menos. Que se estrellaron, es lo mismo. Bueno, así las cosas. Muchas gracias, Marcelo, por estar acá en la psicosocial.ar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En el aire que tenemos. ¿Con qué seguimos ahora, Lucas? Ahora seguimos con un poco de música e institucionales, pero a las 10 de la noche va a continuar Pablo Barque desde Montevideo, Uruguay, ahí a dos cuadras de donde está la calle Pou viviendo. Ahí a dos cuadritas, le va a gritar a la calle Pou algo al aire. Va a estar con su gran programa, conducido, actuado e improvisado también, Signomon, a las 22 horas en la psicosocial.ar. Bueno, buenos vientos. Chao, Marcelo. Buena frecuencia para todos. Adiós. Buenas noches. psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.